Hace unos días que no charlábamos con la gente de la cooperativa Calay, del norte del departamento. Bueno, lo vamos a hacer ahora con quien es un poco nuestro contacto, es el gerente de la misma, el doctor Guzmán Cubas, al cual le damos los muy buenos días y te recibimos. Buenos días, Gustavo, para ti, para toda la audiencia. Siempre estamos a las órdenes, un gusto poder hablar con ustedes. Sin duda que hace unos días que no nos poníamos en contacto. Por supuesto, siempre Guzmán, lo que pedimos es la foto, ¿verdad? En un invierno bastante particular, con cosas que se vienen arrastrando desde el verano, el otoño, en fin, no, ya lo habíamos conversado allí, un poco a la entrada del invierno, y bueno, y todo el mundo tratando de orejear un poco la primavera, ¿no? En cuanto a lo que es pastura, estado ganado, etcétera. Sí, tal cual, como tú dices, ha sido un invierno muy particular en el cual los campos no han venido y le han costado, se cambiaron de color, como decimos, pero le ha costado responder y la demanda, el termómetro que tenemos, la demanda de lo que son productos de nutrición animal, que no, que siempre tiene un declive en los primeros días de agosto y no ha sucedido este año, y el otro día hablaba con dos empresas racioneras y me decían exactamente lo mismo. Capaz como un afloje en la semanilla esa medio veranillo que tuvimos, y la gente, el productor se confió de que iba a arrancar a responder el campo, pero no sucedió de esa manera y bueno, ahora por suerte estamos teniendo unos días espectaculares, pero se nota un poco la falta de agua arriba. Esperemos que por lo que estuve viendo, para jueves o viernes estaría viniendo. Por supuesto, ¿no? Es un parámetro importante es ver sobre todo a los productores criadores cómo llegan los vientres a la aparición, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo las ve de estado a las distintas categorías, ¿no? Lo que puede ser ya en vacas, en fin, la distinta categoría con la de segunda aparición, en fin, Sí, yo creo que ha venido todo bastante en la cadena de que ya arrancamos con una época de entores del año pasado ya más comprometida, en el cual se postergaron un poco los entores por el clima como había venido. Uno puede olvidar que en noviembre y diciembre tiene una zona bastante importante, enero, que más que nada en la zona del este. Y bueno, eso ya llevó a un retraso en el cual se va a ver afectado en el próximo entorno, sin lugar a dudas, ¿no? Eso somos todos conscientes y si bien muchos como situación de emergencia tomaron las tecnologías como destete precoz, este año se va a ver más la opción arriba de la mesa porque las vacas hay que volver a preñarlas y bueno, ya venimos con un atraso en la cadena de 2019-2020. ¿Dirías que hay más ganado preñado temprano, que bueno, que la estirada de la del entore, o se reparte? Mira, es bastante variante según el sistema de producción y la tecnología optada por los productores. Los que hicieron destete precoz temprano, previendo la situación, yo te puedo decir que preñaron temprano. Los que siguieron esperando a ver qué pasaba con el clima, ahí ya se arrancó a complicar un poco y se fueron más a preñarse arriba. ¿Qué pasó con el tema de las demandas, verdad? Porque digo, mucha gente lo que hizo fue ajustar carga, ¿no? Darle carretera a lo fallado, incluso sacar los terneros antes, como decía. En fin, por un lado, por supuesto, ¿no? Muchos hicieron caja con eso, que sin duda no les venía mal, para afrontar el invierno, ¿verdad? Pero ¿cuál dirías que es hoy el estado del cinturón de los productores? Sí, mira, yo creo que en líneas generales, a diferencia de otros años, el productor el productor tomó recaudo de manera más temprana y sí, sí tomó más rápido la decisión de ajustar carga. O sea, es lo que yo vi, en particular, a diferencia de otros años, que capaz que la gente esperó más a ver qué pasaba con los precios del ganado y la gente fue ajustando carga más temprano. Algunos ajustaron carga al principio, pensando que iba a estar solucionado el tema, y terminaron haciendo un reajuste al mes, a los dos meses. Pero sí se vio, y en muchos casos que hicieron ajuste de carga, volvieron a reajustar, siguieron aplicando tecnología de suplementación, porque no les dio y el campo no vino, es la realidad. Sin duda, sin duda. Guzmán, ¿qué dicen los invernadores? Digo, ¿está saliendo algo de ganado gordo? En fin, la cooperativa también tiene su parte de comercialización de haciendas, en fin. Pensando en, bueno, en lo que es el Valle de Aiguá, ¿no? Con suelos más profundos, en fin, con pasturas de algo de más calidad. Pero da, digo, como dijimos al principio, un invierno bastante especial, y por eso un poco la pregunta, ¿no? Sí, mira, fue un poco de la mano, en el caso de los invernadores, los productores que pudieron sembrar los verdeos, lo que fue pradera en tiempo y manera temprana, fue bastante diferente la situación a lo que se fueron las situaciones de siembra más tardío. Uh-huh. Nosotros lo vemos bien, lo que pudieron sembrar los verdeos temprano, pudieron sacarle bastante más pastoreo, y eso se reflejaba en la capacidad de poder terminar los ganados. En los otros casos se vieron un poco más lento, y en algunos casos se les retrasó sin duda la invernada. Uh-huh. Y eso se ve. Después hubo algunos casos particulares que estuvimos jugando un poco con los precios, a ver cómo venían. Vimos que se ajustó un poco a la baja, después subió un poquito, después se mantuvo. Y bueno, hay muchos que la vieron carteando por ese tema. Pero los que venían con la carga justa y le dieron los kilos para terminar, sacaron. Eso sin lugar a dudas. Uh-huh. Ya que estamos hablando de pasturas, Guzmán, bueno, tienen la próxima semana, concretamente el martes primero, una jornada de campo, precisamente, ¿no? Le han puesto el nombre de Hablemos de Pasturas. Contanos cómo se va a desarrollar la jornada, en fin, horarios, lugar de encuentro y más detalles. Sí, tal cual. Nos vamos a estar juntando ahí en la Ruta 13, en un plan comercial, lo vamos a hacer junto con la gente de Gentos. Le voy a mostrar un poco lo que hacemos, lo que hace el productor, un predio comercial normal, y ver diferentes pasturas, diferentes mezclas. Siempre insistimos en ese tipo de cosas, de poder trabajar en equipo los productores, y yo soy un convencido siempre de andar de un lado para el otro y ver lo que hace uno, ver lo que hace el otro, y siempre podemos tomar ideas y aportar nuestro granito de arena. Yo insisto y soy un convencido que eso sirve, y sirve mucho, y sirve a todos los productores, y nos sirve a nosotros. Y bueno, el premio, la realidad, es que siempre el que más lo conoce, el productor que ha estado toda la vida ahí, lo ha estado produciendo, y nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, y siempre, si que podemos, tratamos de mostrar lo que hacemos y lo que hacen ellos también. Uh-huh. Guzmán, el predio visitado está ahí en esa ubicación. Sí, cerca de la Alfer, en la Ruta 13. Vamos a estar visitando el punto de encuentros ahí a las 9 de la mañana. Y bueno, la idea es que la gente se anime, que la gente confíe. Yo creo que va a ser una jornada muy buena. Nosotros teníamos un ciclo de charlas armado para este 2020, pero bueno, por lo que todos sabemos, por la pandemia que nos dejó vivir a todos, tuvimos que suspender muchos tipos de actividades, y bueno, ahora vamos a hacer esta tomando los recaudos, pero sí, la idea es que la gente se anime. Yo creo que va a ser una instancia que va a ser muy productiva. Uh-huh. Sin duda, ¿se puede mencionar el productor a visitar? Sí, vamos a estar visitando lo de Rodrigo Rivera. Ajá, está bien. Bueno, así que entonces, martes primero, hora 9, punto de encuentro, ruta 13, kilómetro 201-200, o sea, al este de Aiguaste, rumbo allá, ¿no? A Velázquez, Barascano, según para donde agarre. Este, ahí es el punto de encuentro. Exacto, saliendo de Aiguaste rumbo Velázquez. Exacto. Guzmán, te agradezco por la información, este éxito en la jornada, que sin duda, como tú decías, va a estar más interesante. Y bueno, en cualquier momento hacemos otra puesta a punto de cómo viene la cosa. Muchísimas gracias, Gustavo, a ti. Estamos siempre a las órdenes. Un saludo para toda la audiencia. Un abrazo para ti. Gracias.